que te hace creer que no te soy fiel. ¿Acaso dudas tú que el sol vuelva a salir mañana otra vez? Quita de tu voz esa duda atroz, no tienes por qué. ¿Dudas tú que el mar deje de llevar en su agua la sal? Mírame al hablar, yo nunca te mentí. Bésame otra vez, que no es infiel ni fiel. No escuches jamás mentiras, la gente que habló se olvida. Se va por ahí, dejándote a ti un sueño. Celoso amor, no llores por mí, que para ser infiel necesito yo volver a nacer. Pregúntame a mí, ¿qué es lo que hice ayer? Nunca te mentí, tampoco hoy lo haré. No escuches jamás mentir.